Líder Music de Argentina y toda la gente que estamos detrás de cada tema que escuchás, queremos desearte muy feliz Navidad. Y anhelamos también en el año 2000 llevarte todas las emociones hechas música. Navidad, quisiera abrazar a mis viejos. Nuestro deseo de corazón.